presenta www.vacasvolando.com. Spoiler. We movie stars get the glory. I guess we have to take the little heartaches that go with it. Cine, video, arte audiovisual. Hello, computer. Spoiler. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Bienvenidos a Spoiler, soy Santiago Calori y vamos a hablar un poco de los estrenos en Buenos Aires. Las vacaciones de invierno son un problema en general, se llenan de niños los cines, los que decidimos controlar nuestra natalidad, nos preocupa un poco la situación porque hay como un montón de niños que no nos pertenecen y corren y nos tiran cosas y una serie de cosas, con lo cual nos mantenemos alejados de los cines por dos razones. Primero, los niños, y segundo, que no hay nada para ver. Vamos, estrenan un montón de películas dobladas al castellano que el 90% de las veces no nos interesan, productos de televisión derivados al mundo del cine, el caso de 100% Lucha o La Vuelta de los Superagentes, no queda muy claro para quién, porque la gente que vio Los Superagentes tiene 45 años y no se va a sentar a ver Los Superagentes, y los niños no saben quiénes son Los Superagentes, con lo cual no sé para quién hicieron esa película. Dentro de todo este panorama bastante dantesco que mueve la risa y mueve el espanto, se estrenan algunas pocas películas como para los que ven películas europeas o los que todavía leen los subtítulos en las películas. La película para los que van a ver películas europeas es La Mujer Partida en Dos, de Claude Chabrol, una película francesa que cuenta la historia de una chica presentadora de televisión que se enamora de un escritor así viejo, cascarrabias, etcétera, que finalmente termina casada con otro señor, pero siempre recuerda al viejo cascarrabias y una serie de cosas. Y cuando uno piensa que va a ser una película de gente sufriendo en habitaciones, como suele ocurrir con el cine francés, termina siendo una película, como suele ocurrir con las de Chabrol, una suerte de thriller negro, oscuro, interesante, que la aleja bastante de lo que suelen ser las películas francesas habituales. Igualmente, la vedette de la cartelera, como diría uno que habla de bolsa en cualquier otro programa, la vedette de la tarde, como suelen decir sobre las acciones, es Dark Knight o El Caballero de la Noche, película nueva de Batman, si se quiere, pero es también un montón de otras cosas. Es la película nueva de Christopher Nolan, director de Memento, Insomnia, The Following, bueno, hizo esa de Los Magos, que no importa, y la anterior de Batman, Batman Comienza. ¿Qué tiene de interesante la película? Que obviamente, ya habiendo visto la anterior, ya sabemos que Christopher Nolan no es Joel Schumacher, o sea, no va a haber Robin, no hay pezones de goma, no hay todas esas cosas que nos hicieron alejarnos de Batman, los que nos habíamos acercado a Batman por Tim Burton en las dos primeras. Es justamente, hablando de Tim Burton, bastante similar a lo que era la segunda película de Batman de Tim Burton, la película por la cual Tim Burton pierde el franchising de Batman, porque le dijeron, no, mira, me parece que es un poco mucho esta película que hiciste. Bueno, Dark Knight es justamente eso, una película oscurísima, interesante, para un público más adulto probablemente que el público habitual de una película de superhéroes, que cuenta la historia de un Batman decadente, horrible, mala onda, agresivo, violento y una serie de cosas, que se enfrenta por primera vez al Guasón. Pero, digamos, dejando de lado los efectos especiales, los tiros, los líos y la colla Golda, tiene una serie de cosas interesantes, y es justamente que es una película de personajes. O sea, los superhéroes, por encima de sus poderes o de andar con el calzoncillo del lado de afuera corriendo a la noche, tienen la particularidad de ser seres bastante conflictuados y con una doble personalidad. Algo que en Dark Knight o El Caballero de la Noche se ve bastante, y se ve bastante el drama en algún punto de Batman y su crisis de ser un personaje que de día es un millonario y a la noche le pasa tal cosa, y la tía Harriet y una serie de cosas. La verdad, muy recomendable, muy disfrutable, una película quizás para aquellos que no ven películas de superhéroes, puede ser una buena oportunidad para ver películas de superhéroes. Probablemente la película de superhéroes para gente que no le gustan las películas de superhéroes más interesante desde Hellboy. Otro de los estrenos de la semana es La Momia, tercera película de La Momia, si no me equivoco, La Momia, La Tumba del Emperador Dragón, en este caso. Nunca fui muy fan realmente de las películas de La Momia, no lo voy a mentir, me gustaba más La Momia de Titanes en el Ring. En este caso está dirigida por Rob Cohen, me animaría a decir un prócer, yo diría la obra de Rob Cohen, si alguien me lo pregunta. Esto pondría nervioso a la crítica convencional, pero bueno, no es mi problema. Dirigió Triple X, por ejemplo. Podemos hablar de la obra de Rob Cohen a esta altura. Realmente, un tipo que nos da lo que queremos, explosiones y mujeres cortas de ropa. En este caso no hay mujeres cortas de ropa, pero sí está Brendan Fraser, que la verdad yo nunca me lo creí como héroe de acción. Y la única esperanza que me daba esta película era que estaba Jet Li. Pero tampoco, la verdad. Vuelve esta suerte de Indiana Jones devaluado, que es Brendan Fraser, que viaja a China a pelearse con un emperador revivido. Una cosa medio... bordea la película de zombies, pero sin gente que come cerebros. Sinceramente, queda medio camino. ¿Cuál es el problema de la película realmente? Es una película para adolescentes, si se quiere, con mi comienzo. Prueba de 8 a 12 años, calculo, 14 años con toda la furia. Más ya no, porque más ya están viendo porno en internet. Esto no les interesa, sinceramente. A la gente más grande tampoco le interesa, porque dice, ¿qué voy a ir a ver esto con el pibe? Si está viendo porno en internet todo el día, no va a querer ir a ver una película de la momia. Bien, la gente más grande tampoco quiere ver una película de la momia, con lo cual no sé para quién hicieron la película de la momia, pero seguramente hará 100.000 espectadores el primer fin de semana y se irá desvaneciendo en la historia como una película realmente olvidable. Olvídense de La momia, la tumba del emperador dragón, una película con título largo, imposible, una película bastante aburrida, yo les diría que no. Soy Santiago Calori y nos encontramos la semana que viene en Spoiler.